Son las 7 y ya la está llamando la calle. Dan las 9 y ya están en los últimos detalles. A las 11 se revisan, pa' que ninguna falle. Faltan 5 pa' las 12 y salieron pa' la calle. Las nenas de la noche, no le hace falta un hombre pa' vivir. Todas tienen pa' gastar, no las conocen. No las conocen. Pero en la calle se dice que donde ya se meten mata. Besos se joden trabajando, no tienen que chapear si las conoces. Si las conoces. Sabes que la movie que tienen nadie se las puede parar. Ellas son del club de las mujeres liberadas. No quieren nada, con nadie nada. Lo tienen todo, viven a su modo. Y a la envidiosa ellas siempre les dan de coto. Las sucias en la calle quieren imitarla y ninguna les llega. Otras quieren vestirse como ellas se visten, pero que a ninguna les pega. Porque ya tienen el flow que nadie tiene, porque tienen el culo que nadie tiene, porque tienen los carros que nadie tiene, porque les gusta tener lo que nadie tiene. Las nenas de la noche, no le hace falta un hombre pa' vivir. Todas tienen pa' gastar, no las conocen. No las conocen. Pero en la calle se dice que donde ya se meten mata. Toda la noche, besos se joden trabajando. No tienen que chapear si las conoces. Si las conoces. Sabes que la movie que tienen nadie se las puede parar. Tienen el culo grandote, tienen el pelo largote. No usan extensiones y si las usan las hacen bien pa' que no se les note. Siempre aparece un monigote, esperando que la nota le explote, pa' ponerse a gritar en la disco. Esas son una casa bichote. Pero no, se equivocan, ellas andan sin freno. Y ninguno le ha pisado el terreno. En la calle no tienen ni un veneno. Porque se pusieron pa' lo de ella y no están pendiente el bicho ajeno. Las nenas de la noche, no le hace falta un hombre pa' vivir. Todas tienen pa' gastar, no las conocen. No las conocen. Pero en la calle se dice que donde ya se meten mata. Toda la noche, besos se joden trabajando. No tienen que chapear si las conoces. Si las conoces. Sabes que la movie que tienen nadie se las puede parar. Claro, estas mujeres, que ustedes no necesitan de un hombre para poder vivírsela.